Entonces tuve una idea que nadie, nadie había tenido jamás. Vi con claridad que era extraño que nadie hasta entonces, viendo los mil absurdos de la vida, se hubiera atrevido a sacudir el edificio en sus cimientos para destruirlo todo, para enviarlo todo al diablo. Entonces yo me atreví y maté. Yo solo quería llevar a cabo un acto de audacia, Sonia. No quería otra cosa. Eso fue exclusivamente lo que me impulsó. Sé todo. Absolutamente todo lo que tú puedas decirme. He pensado en todo eso y me lo he repetido mil veces cuando estaba echado en las tinieblas. ¡Qué luchas interiores he librado! Si supieras hasta qué punto me enojaban estas inútiles discusiones conmigo mismo. Mi deseo era olvidarlo todo y empezar una nueva vida. Pero especialmente anhelaba poner fin a mis soliloquios. No creas que fui a poner en práctica mis planes inconscientemente. No, lo hice todo tras maduras reflexiones. Y eso fue lo que me perdió. Créeme que yo no sabía que el hecho de interrogarme a mí mismo acerca de mi derecho al poder demostraba que tal derecho no existía, puesto que lo ponía en duda. Sobrellevé hasta el final el sufrimiento ocasionado por estos desatinos, y después traté de expulsarlos. Yo maté no por cuestiones de conciencia, sino por un impulso que solo a mí me atañía. No quiero engañarme a mí mismo sobre este punto. Yo no maté por acudir en socorro de mi madre ni con la intención de dedicar al bien la humanidad el poder y el dinero que obtuviera. No, no. Yo solo maté por mi interés personal, por mí mismo. Y en aquel momento me importaba muy poco saber si sería un bienhechor de la humanidad o un vampiro de la sociedad. Una especie de araña que caza seres vivientes con su tela.